claro, la cosa no mejora. Y si no mejora, vos tenés que seguir charlando con aquellos que están de alguna manera, no digo pendientes, pero que son observadores de esta realidad. Y que no cuentan la feria tal cual la están viviendo ellos, sino que tratan en lo posible de ser un reflejo de esa feria. Porque contar cómo le va a uno sería una tontería en un medio de comunicación. En un medio de comunicación lo que se trata es de ver de qué manera se puede interpretar e interpelar una realidad que nos interpela a todos. Y esto es lo que hace Manolo Gallero, que está el pedo allá en la población. Como oreja de sordo, como dicen. ¿Qué haces, Manolo? ¿Cómo andás, Quique? ¿Todo bien? Sí, sí, en lo personal y familiar te podría decir que sí. En el resto no lo sé, vos dirás. Mira, la cosa está cada vez más complicada. Sí, es verdad. Digamos, está de más decirlo, porque lo notamos todos los días. Sí. Por un lado, digamos, yo creo que hay realmente una situación crítica en el oficialismo, ¿no? Sí. Que además, como siempre pasa, empiezan a haber rupturas. Ahora hay un grupo de radicalismo encabezado por Ricardo Alfonsín, sí, conjunto con Héctor Ani, el Changi Cáceres, la vieja coordinadora, ajá, que llevó Alfonsín al gobierno en el 83, sí, plantean otro escenario. Dicen, no, nosotros ya en Cambiemos no estamos conformes. Sí. Cambiemos no es una alianza, sino gobierna el PRO, no gobernamos nosotros. Claro, pero ese es el problema, Manolo. Manolo, el problema del radicalismo es el problema de todo aquel que se vuelve subsidiario a un partido político, que no tiene, digamos, que pierde la trayectoria propia y entonces se imbrica y se mezcla en un partido político para sobrevivir. Más bien, bueno, exactamente. Bueno. No tiene independencia de movimientos, digo. No, viste que las formaciones políticas en este país no están acostumbrados al debate ni a un frente, digamos. Ajá, claro. O sea, claro. Esto es histórico. Vos fíjate lo que ha pasado en la historia de este país. Digamos, la intolerancia es absoluta. Entonces, el PRO salió con los radicales para ganar, porque sí, obviamente fueron importantes, sí, porque era un aporte del interior, ajá, que el PRO no tenía, uh-huh, y ganaron, y ahora se sienten dueños de ellos. Claro. Y dicen, ¿por qué vamos a compartir? Seguro. Digamos. Uh-huh. Y entonces, salvo algunos que han logrado estar de funcionarios, uh-huh, otros, viste, el mismo Gerardo Morales, que me llamó la atención, el gobernador de Jujuy, sí, seriamente crítico del gobierno nacional. Claro. Porque el ajuste se está sintiendo muy fuerte en el interior. Sí, pero a ver si la observación es correcta. También se empiezan a dar vuelta, como decían antes, se empiezan a dar vuelta algunos dentro del PRO, porque ven que se aproxima la caída. ¿Esto es así? Ah, no, okay, ni hablar. Okay. Y además porque la encuesta, fíjate vos, Vidal era la que seguramente iba a reemplazar a Macri si no podía elegir él. Sí, sí. Y ahora las encuestas le dan muy mal a ella. Ajá. La provincia de Buenos Aires está en una situación crítica. Ajá. Se suspendieron obras públicas, sí, hay conflicto con los gremios, con los docentes, con los públicos, los judiciales. Hay problemas con las municipalidades. Sí. Hay temas muy serios, sí, que no lo va a salir. Al principio parecía que lo podía resolver. Hay una fuerza policial impresionante que está muy vinculada a los narcos. Ah, mira. O sea que es una situación bien crítica. Y es como vos decís, como empieza a echar agua, digamos, sí, empieza a haber problemas, sí, empieza mucho a darse vuelta y a decir, no, bueno, acá no viene la mano. Claro. Por su lado, el peronismo, que sería el peronismo, digo, en sus distintas variantes, que sería la oposición con alguna perspectiva para el 2019, sí, había renunciado a eso. Ajá. Había decidido, no, bueno, el 2019 elige Macri, después venimos nosotros, los medios electorales. Claro. Pero ahora, viendo la crisis, ya se empiezan a poner el traje todo. Sí. Usted sale diciendo, y yo me preparé todo el tiempo para ser presidente. Eso es. Y ahora aparece como candidato, tratando de juntar todo este peronismo disperso, Rodolfo Labaña. Sí. Digamos. Mamma mía, sí. Mamma mía. Sí, mamma mía. Sí, sí, sí. Pero bueno, es así. Entonces aparecen estos diciendo, bueno, no al ajuste, no a esta barbaridad, que las tarifas, que la gente se queda sin trabajo, que cierra la fábrica, la apertura de las importaciones. Bueno, y empieza una, digamos, la gente, este es un país con desmemoria también, sí, ¿no? Sí. O sea, nadie se acuerda de lo que pasaba hace 3 años atrás. Entonces dice, no, bueno, sí, probablemente esta sea la solución. Che, Manolo, este es un país que se maneja por la aparición de líderes, ¿no? Más bien. Bueno, ¿y no sería hora de que en lugar de un líder aparezca una idea y un partido nuevo? Por supuesto, sería eso fundamental, que aparezca una idea, un partido nuevo y además un espíritu de tolerancia con las diferencias, ¿sí? Claro. Que sí. Podamos discutir, unidad en la diversidad, que podamos discutir, estar de acuerdo y encontrar un camino para una situación que es dramática, no solo a nivel de la Argentina, a nivel continental, pero sí, y a nivel planetario. Pero sí, a nivel individual, primero somos individualistas. Más bien. No miramos ni incorporamos al otro. De alguna manera estamos gestionando siempre el sálvese quien pueda. Entonces digo, ¿cuál es la pretensión de que aparezca un movimiento mágicamente que tenga estas características que los argentinos no tenemos? No, eso es así. No tenemos eso. Y además se refleja hasta en el fútbol. Usted lo ha dicho, ni más ni menos. Hasta en el fútbol. Imposibilidad de construir equipo. Sí, exacto. Claro, no podés unir los egos, ¿viste? Unir las diferencias, unir a la gente y decirlo, hagamos algo en función de un futuro diferente. Sí. No, eso no va. A lo mejor no. El cambio lo estamos esperando desde la política y no es desde la política. No, me parece es que desde lo social. Es por ahí anda la cosa, ¿no? Y además desde viene muy fuerte desde abajo, te digo. Sí. Si vos sumás lo que está viendo, lo que está pasando con los medioambientalistas, con las mujeres, sí, el feminismo, sí, la lucha por el aborto legal y gratuito. Eso es. Esto empieza a ser sumamente interesante. Sí, yo sí. Creo que ahí está la cosa. La juventud, movimientos musicales, sí, los movimientos que está viendo en el arte. Yo creo que por ahí viene la mano, viene por distinta. Claro, como una especie de enriquecimiento cultural tan grande que lleve a un cambio, pero desde abajo. Que solo no van a lograr nada. Sí, esto es cierto. Esto y es que cierto. Cada uno individualmente, viste, por un lado está la SEP, está con digamos la corriente esta que encabeza nuestro amigo Grabois. Sí. Por otro lado, que es bastante importante, ¿no? Ajá. Por otro lado están los movimientos sociales estos que surgieron a principios de este siglo, digamos, en la época de Eduardo Duhalde, que son el estaba Santillán, sí, y toda esta gente. Sí. Por otro lado están los movimientos de defensa del medio ambiente, ¿viste? Que están cada vez creciendo más. Ha habido una marcha en Neuquén, no sé si viste, en contra de la instalación de una base norteamericana. Sí, señor. Una base norteamericana. Sí, sí. Entonces, si todos estos movimientos descubrieran, ¿no?, que va a ser un proceso, todo es lento, ¿viste? Sí. Lo viejo tarda en morir y lo nuevo tarda en nacer, es eso lo que está pasando. Lo viejo es todo esto, políticos que se repiten, porque vos todos estos nombres los encontrás hace 20 años. Claro, claro. Digamos, sí. Lo que son diputados, ya uno ni sabe que dónde está fulano. No es diputado, sí. Era diputado hace 20 años y sigue siendo diputado. ¿Viste? Sí, pero también eso que denominamos alguna vez clase política fue la que se encargó de alejar a la juventud para dejarle a ellos el camporégano. Va bien, y para evitar la renovación. Claro. Vos fijate que son todos senadores de arriba de los 70 años. Sí, o sea, sí, nadie da un paso al costado y dice, bueno, muchachos, yo ya estoy viejo. ¿Viste? Claro, claro. Y ya es bueno que aparezca gente nueva. Sí, y no es por despreciar la vejez, ¿no? Al contrario, digo, ¿no? Porque claro, porque podemos entrar en una especie de cono de desprecio de la vejez y decir, bueno, los de la Corte Suprema también deberían ser gente más joven con la cabeza más ágil. ¿No? Bien, todos. Sí, sí. Todos en general. Sí, sí. Los jueces son una especie de viste, de familia judicial que se reproduce y que están siempre. Claro. Estaban antes con justicia legítima, ahora son macristas, mañana van a ser no sé qué. Sí. Entonces, esto hay que renovar. Claro, porque una cosa es el desplazamiento de los viejos directamente y otra cosa es dejar que los viejos sean los asesores de los jóvenes. Por supuesto. Pero que los cargos los ocupe gente más joven. Más bien, lo que hagan como las viejas tribus, viste, que eran mucho más sabios, que tenían los consejos de ancianos. Exactamente. Que los tipos te puedan sugerir y decir, mirá, pues este es el camino. Sí. Porque evidentemente hay mucha improvisación. Esta política económica ha sido una improvisación tras otra. Al final recurrieron al fondo, no quedaba otra. Sí. Se siguieron endeudando, no quedaba otra. Ahora dice, no, hubo una tormenta, ya pasó la tormenta. Claro. ¿Qué va a pasar la tormenta? Claro. Sí, no, pero lo que me interesa es que estás como redondeando en que lo que deberíamos ser es de nuevo una tribu. Y sí, yo creo que sí. Pero sin cacique, ¿viste? No, porque claro. Sin cacique. Una tribu que decide en asamblea. Exactamente. Asamblea de los indios. Asamblea de los indios. Con el consejo de los viejos. De ancianos. Ni nada más. Lo tenemos ahí sentado para que hablen. Sí. Pero que no le damos bola en algunas cosas. No, no. En lo que convenimos realmente es que, es que está haciendo falta. Es que está haciendo falta una renovación, que aparezca Caballo de nuevo, no me que parece. Aparezca Ilabaña, escuchame. Por ejemplo, digo, bueno. Ilabaña fue el autor de ese famoso canje, junto con Néstor Kirchner, que no dejó hipotecado hasta ahora. Ahora todavía está viendo juicios de los fondos buitres. Sí, señor. Sí, entonces, y él fue el que dijo que renunció a la jurisdicción de los tribunales nacionales en favor de los de Nueva York. Claro. Bueno, pero para eso sirven micros con tipos como vos. Que son memoriosos y traen parte de la historia. No, para más no. Bien, que no nos olvidemos, ¿viste? Sí, tratemos de no olvidarnos de esas cosas. Digamos, la renuncia a la jurisdicción, el juez Gieza, que viste acá parece como el diablo, el juez Gieza no lo inventó Estados Unidos. Claro. Digamos, él es un juez de Nueva York que el presidente y el ministro de Economía, Néstor Kirchner y Rodolfo Labaña, dijeron, le cedemos la jurisdicción para el caso de conflicto a estos jueces de Nueva York. Claro, pero fuimos nosotros los que firmamos eso. Por supuesto. Eso. Claro. Y ahora firmamos con los chinos que le cedemos los conflictos a los tribunales de Londres. No, bueno, está bárbaro. Los jueces de Londres van a decidir los conflictos con los chinos. Claro. Que además vamos a tener un conflicto seguro porque, ¿te acordás que nos prestaron plata que todavía no se ha devuelto? Sí, exactamente. Bueno, y que una de las garantías que hay en la reserva del Banco Central. Bueno, coincidimos en que la cosa debe venir desde abajo, que la cosa no tiene que ver tanto con la política, sino que tiene que ver más con nosotros, con esta falta de mirar al otro e incorporar al otro. Así es. Y que es una cuestión, que es una cuestión cultural. Creo que sí, que la transformación es cultural. Es cultural. Tenés razón. Eso es. Tenés absoluta razón. Bueno. Y además mirar al otro, ¿viste? Sí. Ya de nepotismo, de gobierno, ya estamos cansados. Empecemos a mirar al otro a ver qué pasa. Te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande y suerte. Igualmente. Sigamos ahí. Buscando el consejo de ancianos y armemos la tribu. Armemos la tribu, dale. Chau. Un abrazo. Chau. Lo escuchaste a Manolo Gallero aquí en El Desconcierto.